Arrancó esta mañana, a partir de las 9 de la mañana fue la inscripción, a las 10 de la mañana el acto de apertura y bueno, y ya está terminando las primeras conferencias, que la verdad estamos felices porque esto es multitudinario. Uh-huh. Hay más de 1.500 personas de todo el país y de toda Latinoamérica compartiendo, debatiendo, discutiendo sobre el enfoque agroecológico y otro modo. En Latinoamérica. Así que realmente un éxito. Mariana, muy contento. En un principio, viendo el cronograma, sorprende la cantidad de estos trabajos científicos, estas ponencias, más de 500, y hay de todo tipo, siempre relacionado a la agroecología, pero hay una variedad increíble. Y sí, porque justamente la agroecología es un enfoque multidimensional, multidisciplinario, porque entiende que la actividad productiva se hace con gente. Uh-huh. Entonces, no es solo un conjunto de recetas, no es un paquete tecnológico, sino que es una heterogeneidad de realidades y de situaciones donde la familia productora está en su lugar de trabajo definiendo y decidiendo qué producir, para qué producir, cómo producirlo y para quién. Uh-huh. Aspecto no menor, hoy en día, donde lo que domina es un modelo tecnológico homogéneo, con un alto paquete tecnológico dependiente de insumos y para la exportación. O sea, no para comer la gente, sino para darle de comer a los chanchos en Europa o Asia. Claro. Entonces, se está discutiendo el modelo de agricultura. Por lo tanto, es lógico que exista esa diversidad de ponencias, de temas, que abarcan aspectos ecológicos, aspectos productivos, aspectos sociales, aspectos económicos, así que es sumamente rico. Bien, por ahí hay algo que nosotros venimos siguiendo bastante desde acá cuando hacemos comunicación popular y llamamos organizaciones que denuncian que se está profundizando el modelo de monocultivo en Argentina, al contrario por ahí de estas experiencias que mencionás. ¿Hay algún camino, hay alguna posibilidad? ¿Se discute también cómo revertir este proceso de un campo sin familias campesinas? Y sí, esa es la esencia de este proyecto y de este congreso, porque estamos convencidos de que hay otra forma de hacer agricultura y estamos aparte las estadísticas también lo dicen, ¿no? Porque el 70% del alimento que consume la población es producto del trabajo de la agricultura familiar y la agricultura familiar es el 70% de los agricultores. Lo que pasa es que están ocupando el 20% de la tierra. Claro. Entonces, no se puede justificar más esta idea de que hay que producir más, hay que avanzar sobre las fronteras agrícolas, hay que maximizar la productividad para sostener el hambre del mundo, sino que todo lo contrario, hay que profundizar la producción local, la agricultura familiar y campesina, generar circuitos cortos de comercialización y producir productos sanos que garanticen la comida a la gente. Entonces esto se está debatiendo y lo interesante es que hoy, de alguna manera, están acá presentes actores del Estado y que conducen y conducirán las políticas públicas en el futuro. Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros creemos y estamos convencidos de que despacito es un proceso, no es un cambio inmediato, pero la tendencia es a esto, no cabe duda, y no queda muchos caminos tampoco. Claro. Mariana Luciano te saluda desde Radionauta. Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Hablando de profundizar de que se viene profundizando este modelo del agronegocio que se viene dando en nuestro país y en gran parte de América Latina, estaría bueno escuchar en palabras autorizadas cuáles son los riesgos que trae aparejado este modelo. Bueno, son múltiples y visibles a la vista en términos de que hoy ya no se puede desconocer que es un modelo que mata, que es un modelo que contamina, que es un modelo que excluye, que es un modelo inequitativo, que es un modelo donde se llenan de plata grandes corporaciones o grandes empresas, no garantiza de ninguna manera el alimento para la población mundial. O sea, tenemos cantidad, con solo entrar a internet o con solo leer los diarios. Hoy ya se sabe la toxicidad de los agroquímicos, los riesgos de los organismos genéticamente modificados. O sea, se está desmistificando esta idea de que con más tecnología se van a resolver los problemas productivos y ecológicos, más tecnologías intensificadas como las que plantean estos modelos. Entonces, bueno, es muy difícil ya sostenerlo. La única, sostenerlo en términos, de conceptos, ¿no es cierto? La única cosa que lo mantiene es que hoy da plata, entra divisa. Sí. Claro, claro. Y con esa plata, bueno, se sostienen programas sociales. Justamente. Pero yo, claro, sí. Bueno, eso hoy todavía está instalado. Hoy es difícil de un año para otro cambiarlo, pero estamos transitando un proceso de transformación. Mariana. Déjame consultarte dentro de este proceso que se está dando. Nosotros vemos que en el Congreso hay entes públicos, como decías vos, organismos sí. públicos que participan, y por ejemplo el INTA, y dentro del mismo INTA podemos ver que hay una dirección o una parte del instituto orientada a este sistema que venimos criticando, y también hay parte dentro de este instituto que se dedican a promover la agricultura familiar. ¿Cómo se dan sí. estas contradicciones? ¿En el Congreso se ven, también se discuten, o solamente está una parte de esto que mencionamos? Y, por ejemplo, hoy a la mañana hubo una conferencia donde se plantearon, no claramente, sino un poquito más liviano, pero bueno, dos modelos de enfoque agroecológico. Uno que tenía que ver con la intensificación agroecológica, que lo planteaba un referente de INTA, y otro que tiene que ver con ese enfoque más amplio, más multidimensional, más general, donde se incluye en el debate y en la discusión no solo los técnicos, investigadores y funcionarios, sino a las organizaciones de productores y familiares. Y bueno, y ahí se está dando el debate. En este momento, mientras yo estoy charlando con vos, la gente está preguntando. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, obviamente en este congreso no se invitó a las empresas, no se invitó a los grupos que representan la sociedad rural, que tienen un objetivo muy claro, porque lo que estamos discutiendo acá es esto que vos me estás preguntando. Otra cuestión es si habrían ido, ¿no? Si se los invita, si habría ido. Y no sé si hubieran venido también, pero claro, hoy acá se está discutiendo cómo fortalecernos, cómo construir para transformar. Y lo muy rico de este congreso científico es que en estos debates y en estas mesas redondas no están solo los científicos. En cada una de las mesas está un referente de las organizaciones de productores a nivel mundial y a nivel nacional más representativas. Sí. De la agricultura familiar, campesinos e indígenas. No, por supuesto, los grupos CREA o la sociedad rural. No, entonces, claro. Es muy rico el debate porque la investigación para quién, la ciencia para qué, y bueno, y acá estamos intercambiando qué es lo que debemos hacer en forma articulada, mancomunada. La verdad que es un desafío majestuoso y impresionante. Me gustaría que se den una vuelta. Sí, sí, Mariana. Para vivirlo intensamente. Sí. Porque aparte hay una feria de productores agroecológicos, va a haber espacios culturales, una serie de cosas que creo que nos nutren desde distintas aristas. Eso te íbamos a preguntar, Mariana. ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue estos días? Y bueno, estos días sí, así. Ahora a la tarde, la feria de productores agroecológicos está todos los 3 días. A la tarde están las mesas redondas, hay paneles orales, hay espacios de discusión, de intercambio, la gente está promoviendo abrir nuevos espacios. Por ejemplo, ahora se propuso juntar todas las cátedras de soberanía alimentaria que están en el país, así que se juntarán en el parque, en el patio o en donde sea a debatir y discutir. Y bueno, así todo.